No puedo disimular, solo con verte ya está. Me moriría. El tiempo se ha vuelto a parar, no me dejas avanzar. ¿Quién lo diría? Robaste un corazón que aún está caliente.